Hola, buenas tardes, bienvenidos a otro episodio del Tablero Podcast. Soy Cabuto, nuestro presentador. Hoy es el episodio primeros de mayo del 2015. Si notáis algún cambio en la calidad del sonido, ya puse algo en Twitter, pero es que resulta que el amigo Paco Gurney del podcast de Días de Juego me ha regalado una especie de trípode para el micrófono, con lo cual me siento un poco extraño porque yo normalmente grabo como canta Julio Iglesias, con el micrófono en la mano, ¿no? Y estoy aquí un poco extraño porque me tengo que estar aquí inclinando sobre el micrófono, lo he puesto en una posición un poco rara. Espero que la calidad del sonido esté bien, pero bueno. Vamos al lío. Esta semana no tenía muchas esperanzas de hacer un programa porque estuve en las jornadas de Zona Lúdica 2015, estas que se hacen en Mollina, en Málaga, y la verdad es que tuvimos ahí una charla muy interesante que supongo que la pondrá... Bueno, no sé si será muy interesante o no, pero tuvimos una charla que la pondrá Paco Gurney en su podcast y posiblemente Usikai en su canal de vídeo, donde hablamos un poco sobre todo el concepto del micromecenazgo y el Patreon y todas estas cosas. Y la charla se fue a las 2 horas y pico y yo dije, bueno, después de esto no creo que haya mucho sentido. Pero luego estaba pensando, luego sobre todo al día siguiente después de haber dormido y descansado, no os puedo decir lo mucho que cansa el que os pongan los focos esos que se ven en la televisión, en las cámaras, eso, lo mucho que cansa los focos esos. A mí la verdad es que me estaban matando los focos. Pero no os puedo decir lo mucho que cansa y... Y la verdad es que pensaba, digo, no creo que merezca la pena hacer nada más, pero se me ha ocurrido comentar un par de cosas sobre la charla. Y va a ser un poco raro porque la charla no se ha emitido todavía, con lo cual va a ser un poco raro. Pero sí que hay dos puntos que se pueden entender fuera de la conversación, incluso, que es el de unos hablamos, sobre todo en la charla, un tema que yo estaba un poco pirado, se me fue ahí el nervio, pero sobre todo un tema que hablamos que era el de cómo van a ser los juegos en el futuro, ¿no? ¿Qué cambios van a venir? Y yo creo que ya lo dije una vez y se me olvidó decirlo en el programa, porque yo decía, bueno, igual en el futuro los juegos se hacen de otra manera o se distribuyen de otra manera, no hace falta imprimir todos los juegos. Y sí que es verdad que yo veo un futuro donde los juegos no se van a comprar. Los juegos que un poco más duros, pues tipo de un diseñador Martin Wallace, un tipo, una cosa un poco más de jugador hardcore entusiasta. Yo creo que esos juegos no van a venir como ahora en una caja con los componentes y tal, sino que se van a hacer tiradas que tú compres el PDF en muchos casos, en otros casos donde lleguen a un acuerdo, porque donde yo creo que va a haber una reducción de los costes es en las impresiones. No hay más que ver las páginas más como Arscao, Caucao y todas estas que te imprimen una baraja por 2 pedos, ¿no? Entonces yo creo que va a haber una sustancial rebaja en los costes de impresión a medida. Entonces simplemente un diseñador va a poner sus juegos en una página web, tú los pagas y te lo envía. ¿Qué problema va a haber? Pues problema de distribución, problema de portes, de precios. Habrá que hacer pedidos conjuntos. Las tiendas igual tienen ahí un mercado donde dicen, bueno, yo pido 20 juegos hechos a medida, los tengo en la tienda y los vendo allí a un precio un pelín más caro que si los compras ahí, pero más barato que si tienes que pagar los portes para un solo juego y encima lo tienes ahí en stock. Estoy hablando de servicios de impresión a medida que igual pueden tardar 2 semanas en llegarte a casa, que no son ideales, pero ya digo que esto es un poco donde va el mercado. Si no, solo tenéis que fijaros en los juegos 1800XX, los más duros son así, son los más nicho del mercado, son la página web esa que vas, te apuntas y dices, uy, quiero este juego, este 1800, vale, te lo hacemos en print and play. ¿En qué calidad lo quieres? ¿Lo quieres con loseta? ¿Lo quieres con dinero de papel? ¿Lo quieres en papel? ¿Lo quieres cortado? ¿Lo quieres que te lo mandes sin cortar? Todo varía el precio, claro. Y encima te dicen, vale, muy bien, tu pedido está en la cola. Pues posiblemente, aproximadamente dentro de 6 meses, bueno, eso es un poco exagerado, los de la página son un poco exagerados, pero sí que hay colas de esas de 6 meses, un año. Pero no me extrañaría en nada que el sistema derivase algo así. Es decir, saca Martin Wallace un nuevo juego, yo me voy a la página web de Coucou, donde él tenga el contrato con ellos, o cómo se llaman los americanos, los de Gamecrafter, y vaya ahí a la página web y diga, quiero este juego, vale, pues ¿qué quieres? Quiero el tablero y las cartas, porque cubitos y eso ya tengo, vale, pues te mandan el cubito, te mandan el de este, las cartas y el manual, punto, lo meten en una caja, en un sobre, ¿lo quieres en caja o lo quieres en bolsa de plástico? Pues en bolsa de plástico es más barato, te lo mandan todo, y eso me temo que va a ser el futuro de los juegos, sobre todo más de jugón, de culo duro, más de entusiasta de los juegos. Los juegos tipo familiares y esos serán los que dominen el mercado y esos serán los que a nosotros nos van a quedar. Por eso digo que eso es una cosa que se me olvidó comentar en la charla, pero creo que bueno, también fuera de la charla también se puede entender y creo que es hacia donde va a derivar el mercado futuro. Y el otro tema también que se me olvidó comentar en la charla, no sé si... El caso es que estos dos temas los tenía un poco en la cabeza cuando empezó la charla y poco a poco ya veréis por qué, porque la charla se habla de todo menos de lo que, yo creo que teníamos que hablar. Y otra cosa que es el tema de los Patreon y los crowdfunding y todo eso, que para mí tiene un miedo, que ese es el miedo de dejar que sea el usuario el que apoye, ¿no? O sea, porque la charla hablaba sobre si los usuarios tenían que apoyar, si debían ser las editoriales, si debía ser una mezcla de los dos, que yo creo que es lo ideal, pero bueno, lo ideal no es muchas veces lo que vaya a suceder ni lo que creo que vaya a suceder, pero bueno. El caso es que en la charla esta sí que hablaba yo del tema este del miedo de que la gente se deje de seguir, etcétera, etcétera. Y claro, hay un poco de miedo, yo creo, con el tema de los Patreon y los Kickstarter y eso, que todo eso se basa en la popularidad. Entonces, la popularidad de un podcast es lo que te va a decir si tú eres un tío que va a recibir 60.000 euros al mes o vas a recibir 20 euros al mes. Entonces, si tu canal es muy popular, se supone que tu canal es el que va a ser financiado y el que va a tener mucho éxito y el que va a tener un tal. Y claro, volvemos un poco a lo mismo que las televisiones y todo esto. Los canales más populares, que es lo suyo. O sea, esto es como las elecciones, siempre lo digo. Los canales más populares, ¿cuáles son? Los que tienen más seguidores, los que tienen tal. No tienen por qué ser los contenidos que a mí, por ejemplo, me vayan a gustar, porque esto es lo de siempre. El vídeo tiene muchísimo tirón. Y incluso me hacía gracia una cosa en la charla, que luego lo estuve pensando, que decía el amigo Paco Gurney que si su Patreon alcanzaba no sé cuánto, tenía puesto un objetivo, que sea, si el Patreon alcanza no sé cuánto dinero, voy a intentar hacer algo de vídeo. Claro, ¿por qué se va a hacer algo de vídeo? Pues posiblemente porque el vídeo se está demostrando que es muchísimo más popular que el podcast. Con lo cual, siempre te tira un poco más el irte a ese terreno más popular. ¿Por qué? Porque es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Como es más popular, tengo más seguidores. Como tengo más seguidores, pues puedo seguir un poco explorando ese canal alternativo al audio o lo que sea, al vídeo, que a mí, por ejemplo, no me interesa. Con lo cual, el problema de eso es que al final los canales que más se van a financiar son los canales que a nosotros, o a mí por lo menos, menos me interesa. Me decía el Nacho Muñiz, el de Edge, que es un tío muy cachondo, por cierto, me decía que me hizo una cosa muy... Eso me hizo mucha gracia, porque antes del micrófono, no, fuera de micro, ¿no?, esa frase que tanto gusta decir, fuera de micro decía, es que, Cautor, tío, tú es que eres un poco rancio, ¿sabes? Y decía, hombre, no sé, tío, yo es que rancio no soy, también cuento mis chistes y tal. Y bueno, nada, tú es que eres un poquillo rancio así de la vieja escuela. Digo, bueno, sí, pues es verdad. Y luego decía, mira, sin embargo, si cae que está aquí, ese es mucho más cachondo, mucho más tal, mucho más tal. Y decía, oye, que yo tampoco soy tan cachondo, que mi programa también es serio, claro. Me hace gracia un poco la diferencia, ¿no?, de decir, cada uno se le dicen lo que es, ¿no?, y luego se queja, ¿no? Dice, no, es que, hombre, yo no soy así. Y eso me hizo mucha gracia. Pero sí que valoro yo mucho el tema de cuanto más popular vaya a ser el hobby, más los contenidos que se van a pagar son los contenidos pues que menos van a interesar. Como siempre digo, no hay más que extrapolar esto a otros ambientes que son minoritarios, donde tú dices, bueno, es que los contenidos que me gustan a mí no son las páginas web, las portadas que más brillan y las tal, sino que son otras. Pero bueno, está bien, porque siempre habrá alternativas, porque siempre que haya algún programa que por ejemplo no guste, o una cadena de programas que no guste, siempre hay pues los típicos 5 canales de vídeo de no sé qué y tal que no te gustan, siempre saldrá alguien y dirá, a mí esto no me gusta, yo creo que esto lo puedo hacer de una manera diferente, con lo cual saldrá pues algún podcaster, algún videocaster, algún cacharro de eso, y lo hará de otra manera, que sí, que tendrá posiblemente muchísimo menos éxito. No sería rentable financieramente hacerlo a través de Patreon o una cosa de esas, porque no tiene el apoyo suficiente, pero yo creo que siempre es interesante. Y también decía Nacho algo en ese aspecto, que decía que hay que ser honesto y hay que hacer el programa que tú quieres, que bueno, que si tienes seguido, que eso es una filosofía que es, yo creo, la suya, ¿no? Que es, tú tienes que hacer tu programa, tienes que ser honesto contigo mismo, y si vienen seguidores, vendrán, y si no vienen seguidores, pues no vendrán, vendrán menos, pero por lo menos tú seguirás siendo honesto a lo que a ti te gusta hacer, ¿no? Que yo creo que es lo importante. Bueno, como veis, tampoco esta charla, este apéndice de la charla, que ya la sacará Paco Gurne y Usikai, la sacarán en su canal, pero como podéis pensar, esta charla, este apéndice tampoco aporta nada a la charla, pero bueno, creo que quería puntualizar estas dos cosillas. El caso es que no sabía tampoco si iba a hacer programa o no, porque jugué a muy poquitas cosas. Estuve ahí todo el día, pero jugué a muy poquitas cosas. Porque entre que vas, te vas a hablar con uno, empieza la partida, luego tal, y al final, pues el día pasa volado y no juegas a nada. Prácticamente lo único que jugué fue nada más llegar ahí, teníamos una partida de Age of Steam planificada. Y bueno, yo quería haber hecho una partida para 4, al final, bueno, dijimos, venga, metemos 5 total. La diferencia entre 5 y 4 es que el tablero original, que es el Rasbel, el del Age of Steam, es mucho más apretado. Entonces, cuando está más apretado, pues la cantidad de no sé si de opciones, pero la cantidad de cosas que puedes hacer yo creo que está un poco más limitada y el juego tarda más porque te quedas bloqueado a veces. Incluso le pasó muchas veces a Pedrote. Estábamos jugando Pedrote, Caramón, Javi, Monti y yo. Ya digo, 5 jugadores en el Rasbel y fue muy chulo la partida, sobre todo al principio, porque al principio yo creo que estos juegos al principio es donde se masca todo, ¿no? Se masca todo en las primeras 2 horas de juego y luego ya es un poco rodado el seguir para adelante, ¿no? Y en las primeras horas de juego se mascó sobre todo porque a Pedrote, por ejemplo, le dio un par de turnos, le dio como un bloqueo, ¿no? De decir, ostras, que no sé qué hacer, no sé para dónde tirar. Es que Age of Steam es un juego muy duro, porque es un juego que tú empiezas las partidas y la partida no tienes dinero. Es decir, no tengo un duro. Tengo que pedir, tengo que vender participaciones. ¿Cuántas participaciones vendo? Pues voy a hacer esto, esto y esto. Pues con esto, pues me vale tanto, pues necesito este dinero. Más un dinero para pujar en la orden de turno. Y dependiendo del orden de turno depende todo, porque el orden de turno es, yo quiero hacer esta vía, pero vale, entonces esa vía si eres el primero, si eres el segundo o el tercero, la harás y te la dejan. Entonces, ahí, claro, quiero aumentar la locomotora, pero si eres primero, puedes elegir. Si no, estás supeditado a lo que hagan los demás. Con lo cual, siempre tienes que tener un plan principal, un plan de alternativa, y luego tienes que tener un dinero de reserva por si acaso vienen mal dadas, porque en este juego te echan de la partida. Con lo cual, hubo un poco de bloqueo al principio. El caso es que empezó Caramón la partida por la parte de abajo a la izquierda haciéndose un ferrocarril por ahí. Luego fue Pedrote y se construyó un tramillo en el medio muy chiquitillo, cosa que a mí me fastidió bastante. Eso estuve recriminando toda la partida a Pedrote. Decía, joder, tío, ¿por qué me recriminas el primer turno? Si... Digo, ya, pero es que yo iba con la cabeza pensando, digo, primer turno, en una partida de 5 jugadores, el tramo central, si haces un tramo largo central, ahí puedes pillar mucho dinero de los demás, porque esto es un juego esto es de transportar mercancía. Entonces, si transportas por 4 tramos tuyos y uno de otro, pues ganas, tú ganas uno y tú no haces nada. Con lo cual, los tramos centrales me parece que son muy buenos en una partida tan colapsada porque claro, por ahí puede circular mucha mercancía y puedes pillar algo de rebote. Total, que me fastidió ahí, joder, no sé. Bueno, y me cogí yo el tramo de arriba a la derecha y empecé a enfilar por ahí, ¿no? Y Monty y Javi se pusieron el tramo de abajo a la derecha y ¿cómo se llama este? Y el otro Javi también se puso un poco por arriba a la izquierda. El caso es que la parte de la izquierda quedó un poquito más sola, ¿no? Porque Pedrote se puso también por el centro para abajo y la zona de la izquierda se quedó un poquito para abajo, se quedó un poquito vacía. Entonces, claro, estábamos todos diciendo, joder, el Caramón este se ha quedado vacío de la izquierda, se va a quedar él solo, tal y cual. Y bueno, empezó un poco así la partida. Yo me empecé a hacer todo un ferrocarril que atravesaba toda la parte derecha del tablero, de arriba a abajo, y prácticamente puse las vías de una manera para intentar bloquear o putear lo máximo posible para que nadie llegara a la ciudad arriba del todo, le fuese muy caro. Y digo, bueno, yo pongo esto así y el que quiera llegar aquí se tiene que gastar una pasta, tiempo, etcétera. Y después de hacer eso, la verdad es que me quedé un poco bloqueado, porque dije, joder, es que ahora, ¿qué hago? Bueno, voy a intentar hacer un poquito tramos por la izquierda. Intenté hacer unos tramos por la izquierda, digo, pues sobre todo para intentar bloquear al Caramón, que no se quedase él contra la izquierda, también para putearle un poco a Javi, también, que estaba viéndole yo que iba muy bien. Y esos tramos, lo cierto es que al final de la partida no me rentaron a prácticamente nada, porque a mí lo único que me rentó fue la ciudad a la derecha, que es donde sacaba todo el dinero, donde hacía todos los transbordos y toda la... Creo que a la izquierda moví una mercancía. Y prácticamente no me sacaron nada de ahí, pero luego a posteriori, no, en la partida cuando acabó, porque luego la partida, bueno, estuvo tan apretada la cosa que yo era de los que menos participaciones había emitido y al final la puntuación es los ingresos que tengas menos las participaciones multiplicado por 3, más el número de vías que te has construido, con lo cual, el número de tramos que te has construido, con lo cual yo tenía muy pocas participaciones emitidas. Y en el Incom estábamos, Caramón y yo estábamos ahí casi casi igualados, yo estaba un poco por delante. Pero pasó una cosa muy curiosa y es que él estaba muy, muy, muy difuminado por la parte de abajo a la izquierda y por el centro del tablero, tenía un montón de vías Caramón. ¿Qué es lo que pasaba? Que en los últimos turnos pues se notó mucho que claro, la gente no es, aquí no es King Maker ni nada, aquí la gente ya sabe jugar, no, aquí no le puede decir nada a nadie, pero... Se notaba que en los últimos turnos yo tenía una vía muy grande y otra vía un poquito a la izquierda y esa no la usaba nadie. Pero sin embargo, Caramón tenía varias vías por ahí desperdigadas y claro, había un tío que decía, es que si hago 3 aquí para mí y 1 para Caramón, y claro, poco a poco él se fue robando esos puntitos, con lo cual, pese a que yo tenía unas vías que hacían tramos de 4 todos los turnos sin problema, pues él siempre arañaba un poquito por ahí. Y casualidad que acabamos él y yo empatados en la barra de ingresos, ¿eh? y yo estaba por debajo en el número de participaciones emitidas, con lo cual tenía ahí una pequeña ventaja que fue lo que me hizo ganar. ¿Qué me hizo ganar? Pues que tenía menos ferrocarriles que el construido, menos tramos que el construido, y él tenía un poco más, pero como yo tenía menos participaciones emitidas, pues gané por un punto, dos puntos, una diferencia mínima. Con lo cual, claro, yo me quedé pensando, y bueno, todos estos tramos que he construido aquí a la izquierda quizás no me hayan rentado nada, pero sí me han servido, porque como el dinero al final del juego no vale para nada, me han servido para poder hacer lo que es más puntos, que es lo que al final al cabo te da la victoria. Un juego muy chulo, la partida muy, muy larga, nos duró toda la mañana, pero pasó volado. Estas partidas que juegas que te quedas encantado, ¿eh? Gané yo, la verdad es que hubo un momento en la partida que pensaba que no iba a ganar ni de coña, sobre todo porque veía gente que estaba jugando bastante bien. Pedro te quedó tercero. Y luego entre Javi y Monty se repartieron las últimas posiciones. No voy a decir que Monty quedó el penúltimo, porque prefiero que penséis que quedó el último. Ya sabéis que es lo que tiene tener un némesis, que al final le desea siempre lo peor. Pero bueno, no pudo ser. Al final quedó el penúltimo. Y fue una partida muy chula. Ojalá repitamos las próximas zonas lúdicas o algo. Bueno, después de esa partida, justo antes de irnos a comer, dijimos, venga, ¿qué jugamos? Y estaba por ahí el Valentín, fui a buscarle porque quería a la gente probar el Card Against the Humanity, el Cartas contra la Humanidad. Y nos juntamos ahí dos meses, aunaba ahí de menos 10 o 12 personas, estuvimos jugando unas cuantas rondas así de ser, para reírte. Y bueno, la verdad es que el juego te ríes, pero claro, jugando tanta gente es mucho más lento el juego. A mí me gustaría que hubiésemos ido pues la mitad, porque si éramos 12 o 13, pues sí, te ríes, pero hay un problema que si, por ejemplo, el tío empieza a decir, a ver, ¿qué me he traído? Había una pregunta, ¿no? ¿Qué me he traído de África, no? Y claro, pues si sueltan 15 respuestas, pues hay 4 o 5 que no tienen ninguna gracia. No pegan ni con cola, porque no. Entonces yo al final dije, mira, si no tiene ninguna que coincida, pues tirarla y ya está. No participéis porque con 10 que sean graciosas no vale, porque metes 10 que está jaja, jajaja, jajaja, y resulta una que no tiene ninguna gracia, bueno, te quedas así. Y claro, pasaba mucho. Pero bueno, es un juego muy gracioso, es un juego muy irreverente. Estábamos jugando en una habitación donde había un par de chavales que eran un poco pequeños para mi gusto. Porque luego me fijé y dije, joder, estas cosas que me está diciendo aquí. Y claro, encima todas las cosas que salen son las más desagradables que te puede echar a la cara, ¿vale? Y se dieron las típicas situaciones con este juego. Un tío que nada más hacer la pregunta, un tío que empieza a reírse, nada más leyendo sus respuestas se ríe. ¿Por qué? Porque te hace gracia. Es un juego muy chulo. Ya digo que no creo que lo editen nunca aquí en España, con lo cual buscaros la copia de Print and Play que está en la BGG, que es de libre distribución, y lo hacéis. Bueno, luego nos fuimos a comer y después de comer iba a haber jugado una partida al Miguel Strogoff de Bragder, pero al final apareció por ahí el Gurney y dijo, venga, vamos a grabar un rato. Fuimos a la charla y a la Mitirán, es lo que dije al principio, y a la Mitirán. Estuvimos allí 2 horas y pico. La verdad es que muy bien. Yo me lo pasé muy bien. Luego, cuando salí de ahí, me dolía la cabeza, los focos me tenían matado. Pero luego al día siguiente lo pienso y dices, hombre, la verdad es que estuvo muy divertido, yo me reí mucho. No sé si saldrá el vídeo, no sé si saldrá íntegro tampoco, pero me reí mucho, por lo menos. Y sobre todo con el Nacho que te partes. Ya si sale el vídeo lo veis y ya está. El caso es que cuando salimos de la charla dije, bueno, ya poco tiempo me queda porque no me suelo quedar hasta muy tarde. Y me senté, nos íbamos a sentar a jugar un juego, luego no, luego éramos 2, luego éramos 3, luego vino uno, luego vino Pepe, que probásemos sus prototipos del selfie, que no éramos gente. Bueno, total, que al final nos quedamos Pedro, tío y yo ahí solos. Y le dije, mira, vamos a coger una de la librería para 2 jugadores. Y dije, venga, uno rápido y sacamos el Manubre de GMT Games. Y el Manubre es un juego que yo había jugado hace mucho tiempo y ya prácticamente no, me tuve que ojear las reglas ahí a velocidad express y empezamos a jugar una partida. Es un juego donde cada uno lleva un bando y me acuerdo que la otra vez que jugué al Manubre yo jugué con el bando español y otro jugué con el francés. ¿Qué es lo que pasa? Que en el juego básico te vienen un montón de mazos y cada mazo es para cada bando. Y hay bandos que están desequilibradísimos. Pues igual los españoles y los franceses están desequilibradísimos. Con lo cual miramos a la institución y ponía coger uno los ingleses y otro los franceses. Y me tocaron a mí los franceses y a Pedrote los ingleses. Y empezamos ahí a pegarnos tiros, cañonazos. Y oye, la verdad es que después de haber jugado, el juego está bastante chulo. Es una especie de mezcla de estratego donde tú ves las tropas, pero las maniobras, todo el juego es las tropas se ven, y tú las puedes mover, los movimientos están claros. Pero luego todo lo que está secreto son las cartas. Tienes un número de cartas, 5 cartas en la mano, y las cartas te pueden decir con qué unidad puedes atacar, con qué unidad puedes retirarte, cuál puedes cañonear, puedes reforzar una unidad, puedes hacer una retirada estratégica, puedes hacer un montón de maniobras. Con lo cual, al final, yo creo que al principio estábamos un poco perdidos el Pedro y yo, pero luego al final de la partida sí que estábamos un poco más entonados en cuanto ahora le dejo que me ataque, me defiendo con la carta de defensa, y como le obligo a avanzar, pues se mete en mi trampa y le meto con el líder aquí una encerrona y le mato la unidad y no sé qué. Ya estábamos, yo creo que ya estábamos los dos empezando a hacer un poco las tácticas y tal, pero el juego es largo. Es un tipo filler para GMT, lo cual quiere decir unas 2 horas, hora y media. Y claro, llevábamos medio mazo de cartas, la partida acaba cuando matas 5 unidades del otro, que debe ser imposible, o cuando se acaba el día el que tiene más terreno conquistado el otro. Y estaba muy chulo, teníamos un feeling napoleónico de esos de te meto un cañonazo, ahora avanzo por aquí, la caballería te carga. Tenía un feeling así muy chulo y me estaba gustando bastante la partida, pero ya digo, la tuvimos que dejar porque era tarde. Y bueno, la verdad es que me entran ganas de buscarlo. Creo que me dijo Bragder luego que el manubre es una manera de encontrarlo, con lo cual no lo busquéis porque creo que es casi descatalogadísimo. Creo que hay una reimpresión pendiente o algo. No lo he mirado, pero me parece que me dijo Bragder que estaba muy difícil de encontrar. En fin, como podéis ver, pocos juegos, mucho hablar. Y bueno, la verdad es que me lo pasé bastante bien. No voy a decir que no, conocer a gente, saludar a la gente que ves ahí poco y... Bueno, la verdad es que te lo pasas muy bien. Siempre conoces a alguien nuevo. Estaba ahí el hombre este de Omertá, el juego de cartas. Había un montón de gente. Estaba Gonzo Brío, estaba... La típica casta, estaban allí todos. Y te lo pasas muy bien. Yo siempre lo digo, pero si podéis ir a una jornada de este tipo, no lo penséis, acercaros, sobre todo si es... Si tenéis alguna pega, oye, a ver si es que me voy a aburrir tal. Si es una jornada de este tipo que podéis ir un día de visita, os vais un día de visita y seguro que si podéis al año que viene. Yo es que no puedo, pero si podéis al año que viene os vais ahí, os quedáis 3 o 4 días pasando las noches hasta jugando. Eso tiene que ser una delicia. No como nosotros que vamos ahí un ratillo y luego nos volvemos. En fin, ganas de haber jugado más. No sabía si iba a haber podcast. Como podéis ver, es un podcast cortito, clásico. Y nada más, espero que nos veamos en un par de semanillas. Espero que la calidad del sonido sea diferente para mejor, porque ya digo que es una situación un poco incómoda o extraña la que tengo ahora para grabar. Normalmente, cuando agarras el micrófono con la mano, parece que, no sé, tienes una sensación diferente, ya me diréis. Bueno, os dejo aquí el rancio de Kabutor. Nos vemos dentro de un par de semanas. Adiós.